Engañarme, sé que tú quieres dejarme. Voy notando en tu mirada, de tu amor no queda nada. Y de lo que ayer jurabas, que tanto a mí me amabas, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Que pronto lo has olvidado. Voy a cerrar las puertas de mi corazón y voy a ocultar las llaves en el versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Voy a cerrar las puertas de mi corazón y voy a ocultar las llaves en el mismo olvido y voy a cantar los versos de esta canción, hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Arrancar de mi pecho este amor perdido.